Y a nosotros nos afecta, si bien nosotros ya estamos precarizados, lo que hace esta reforma es legalizar e institucionalizar la precarización, en nuestro caso, ¿no? La precarización que ya sufrimos los cadetes y los repartidores. Por ejemplo, nos nombran como trabajador independiente, que era una figura que no existe hoy, que es la de trabajador independiente, quitándonos toda posibilidad de relación laboral, de negociación colectiva. Eso nos imposibilita toda forma de organización. Y nos deja, si bien nosotros hoy en día la mayoría no tenemos derecho, somos de trabajadores excluidos del sistema laboral formal, esto nos deja más lejos todavía. La verdad que es un momento muy... que nos genera mucha felicidad por la unidad del movimiento obrero, porque se expresa en el momento cuando más lo necesitábamos, que era ante esta avanzada del gobierno nacional. Creo que es una muestra de madurez de la dirigencia, pero también una muestra de que de alguna forma es un llamado de atención para los gobernantes, ¿no? Que la gente no está dormida, que la gente está viva, que la gente está despierta y que no va a dejar que la lleven por delante. En la medida que nosotros nos demos cuenta de que la forma de parar todos estos atropellos depende de nosotros mismos, depende de la gente, con los sindicatos en la cabeza, creo que vamos a lograr llegar a una situación, digamos, que de alguna forma reivindique lo que nosotros esperamos, que es que la gente no pierda derecho, que la gente viva bien. Eso es lo que queremos, que la gente viva bien.